La pensión podría crecer 177% si se ahorra desde temprana edad. Por Elizabeth Albarrán. La tasa de reemplazo actualmente es de 28% promedio. Para que los mexicanos comiencen a tener pensiones dignas que representen 70% de su último salario, es necesario que empiecen a ahorrar desde jóvenes o bien incrementar la edad de retiro, ya en que entre más tiempo ahorren para su retiro, mejor será el monto que recibirán. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, CONSAR, expuso que si una persona empieza a ahorrar desde los 25 años de edad, al final de su vida laboral, la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que recibirá de su último sueldo, crecerá en 177% más que si empieza a ahorrar a partir de los 40 años. Un mayor número de años trabajando les permite acumular mayores recursos en su cuenta individual de Afore, los cuales serán reinvertidos y les permitirá obtener un mayor saldo acumulado y por ende una mejor tasa de reemplazo, explicó. Actualmente, esta tasa es en promedio de 28%, muy por debajo del promedio de países de la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, OCDE, que es de 70%. La CONSAR destacó que aumentar la edad de retiro de 60 a 70 años para un trabajador que inició su carrera laboral a los 20 años resultaría en un incremento de 90.8% en la tasa de reemplazo. Este aumento significativo se debe en parte al mayor número de años cotizados, así como al interés compuesto sobre los recursos durante los años adicionales, dijo. Ampliar la formalidad, clave. Para lograr lo anterior, la CONSAR plantea la urgencia de ampliar la formalidad laboral en el país, donde menos de 30% se encuentra en este sector. Destaca que al trabajar dentro del sector formal, los jóvenes tendrán que ser dados de alta por la empresa en el IMSS y por ende empezarán a ahorrar en el Afore. Cuando un trabajador se encuentra un largo periodo trabajando en la informalidad, afecta las semanas de cotización, 1.250, y el monto que reciba de pensión será menor, agregó. Menciona que los trabajadores mexicanos tienen una baja densidad de cotización, es decir, el número de años que ahorran para su pensión es poca. Tan solo para los trabajadores del IMSS, la densidad de cotización promedio es de 68.7%, en tanto que para los que se encuentran afiliados al ISSSTE es de 76.1%. Ventajas fiscales. Gerardo López, experto en pensiones de la Universidad Panamericana, comentó que para ampliar la base de la formalidad, el gobierno deberá crear ventajas fiscales para los patrones, de tal manera que vean un beneficio al incorporar a sus trabajadores a la formalidad. Esto no lo está viendo el gobierno, porque solo quiere recaudar más. Necesitaría recuperar los beneficios fiscales para fomentar la incorporación a los mercados formales, expresó. Refirió que muchos patrones, al no tener beneficios fiscales, lo que hacen es registrar a sus trabajadores con salarios menores a lo que realmente les pagan. Entonces, al registrar un salario menor, paga una cuota menor. En el caso de la industria restaurantera, los meseros y cocineros son registrados con un salario mínimo, pero si se tomara en cuenta lo que perciben de propina, sus ingresos son mayores al salario mínimo, sostuvo. Expuso que al no registrar este ingreso adicional, los trabajadores ahorran menos para su retiro. Este tipo de mecanismos ilegales forman parte de la informalidad, porque se miente ante el IMSS los seguros reales que se están pagando.